Cadenas. Mati, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido al Anexo. Buenos días, Fede, buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por el llamado. No, nos sorprendíamos con muchos mensajes, con muchos audios y todos vecinos de distintos barrios preocupados por esta medida de el municipio. Contanos un poquito qué fue lo que pasó o cuál fue el espíritu de la medida, si finalmente es así que se tomó. Te cuento un poco, Fede, a vos y a toda la audiencia. Estamos hablando de una docente que cumplía funciones de apoyo escolar a la mañana, repito, una sola docente. Y nosotros este año tenemos la intención desde el municipio de llegar a más cantidad de chicos en los barrios y llevar el apoyo escolar a los barrios. Y los centros vecinales, por poner un ejemplo, el centro vecinal de Barrio Cóndor, nos pidió el apoyo escolar, pero nos pide el apoyo escolar por el turno tarde. Entonces, atento a la demanda de la gente que estaba pidiendo el apoyo escolar del turno tarde, es que se toma esta decisión de reestructuración, donde en vez de funcionar de 7 a 2 de la tarde, porque mucha gente de 7 a 2 de la tarde no puede llevar su hijo al apoyo escolar, se piensa en reestructurar el apoyo escolar desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche, ¿sí? Que es más cantidad de horas, ¿sí? Y buscando desde el municipio, repito, llegar a más cantidad de gente con el apoyo escolar. Esa es la intención del municipio, poner el cargo que estaba a la mañana, ponerlo a la tarde. Tenemos también una docente de apoyo escolar que está en este momento de licencia. Si vemos de que tenemos demanda de gente a la mañana también, bueno, cuando se reincorpore la docente que está de licencia, puede quedar de mañana. Vamos a hacer un poco también en base a la demanda de la gente. O sea, repito, la intención del municipio es llegar a mayor cantidad de gente con el apoyo escolar. Y veíamos que la lectura de la demanda hoy está que mucha gente pide el turno tarde. Totalmente. Ese es el espíritu del por qué ustedes suspenden, digo, el turno de la mañana y lo trasladan al turno de la tarde. ¿Han podido hablar con estos, con esta familia, digo, que han visto complicada su día a día? No, pero estas familias que tal vez pudieron hacerte llegar esto a vos a la radio, están invitadas a venir a la Casa de la Cultura y yo abiertamente no tengo ningún problema de generar con ellos una reunión, tomar unos mates y que juntos le busquemos una solución, ¿sí? Porque la gente tampoco asiste a la apoyo escolar todos los días, sino que su hijo a veces va una o dos veces a la semana, y esta gente que se manifiesta preocupada, que sepa que el municipio tiene la total intención y convicción de llegar a más cantidad de chicos con el apoyo escolar, y juntos podemos ir viendo cómo podemos hacer para que sus hijos sigan teniendo lo que queremos que sigan teniendo, que es el acceso a la educación. Nosotros queremos que, justamente a través del apoyo escolar, se garantice y acompañe los procesos de escolarización de los niños para que no deserten en la escuela. Y en los barrios de más vulnerabilidad hemos encontrado de que los chicos están necesitando apoyo escolar presente en los barrios. Por eso también estamos pensando en sacarlo en cabina. Porque ¿por qué tienen que estar en la cabina y no estar metidos en el barrio, en Polinesias, nativos donde la gente lo necesita el apoyo escolar, acompañando, porque el apoyo escolar cumple esa función, acompaña los procesos de escolarización de los alumnos para que no deserten el sistema educativo formal. Claro. Están invitados estos papás a venir y concretamos una reunión en la Casa de la Cultura, tomamos mates y juntos podemos solucionar caso a caso estos 10 casos de estos niños que hoy sienten de que no son atendidos en la cadena del Carmen. Tienen que pensar también en los múltiples niños que van a ser atendidos en los barrios con esta reestructuración de este cargo docente. Es difícil, Mati, tomar este tipo de decisiones donde por ahí se busca el bien común de la mayoría, como vos decías, pero siempre queda ahí un remanente de la sociedad que se siente desatendido, ¿no? Sí, pero justamente es difícil y a uno le pasa de que tomar estas decisiones es complicado, pero estos papás, insisto, están invitados a venir a la Casa de la Cultura, que tomemos unos mates y juntos les busquemos una solución. Si ellos dicen, no, mi hijo sale tal hora de la escuela, juntos le podemos buscar una solución, ¿sí? Para que justamente sientan de que el Estado Municipal acompañarlos para que ellos también puedan seguir asistiendo a la apoyo escolar. Mati, te agradecemos los minutos, ¿no? Han sido muchos los mensajitos y estaba bueno colocar tu voz también al aire de la radio para, bueno, para que estas familias y estos padres tengan la información y seguramente se puedan llegar así a la Casa de la Cultura para charlar con vos. Muchas gracias a vos, Fede, por el llamado y estamos a disposición para lo que sea necesario y dar las explicaciones que sean necesarias. Es nuestra obligación dentro de la función pública también hacerlo, todas las explicaciones que sean necesarias. ¿Sí? Matías Audenino, con nosotros. Gracias, Mati, ¿eh? Abrazo grande. Matías Audenino, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Villa. Bueno, también queríamos tener, digo, habíamos